Jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, Jesús se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Jesús, viendo a Jerusalén, cuando estaba ya acercándose a la ciudad santa, se puso a llorar sobre ella. Este es un rasgo que muestra a las claras la humanidad de Jesús. Pocas veces lo vemos en el Evangelio a Jesús llorar, muy pocas veces. Esta es una. Llora por Jerusalén, llora por el pueblo de Israel. Llora de dolor al ver la dureza de ese pueblo, en especial las autoridades religiosas, al ver esa dureza por la cual se resisten a la gracia, se resisten a creer. Y junto con esas lágrimas, fruto del dolor de Cristo, viene una profecía hacia Jerusalén y hacia sus habitantes. Vendrán enemigos con empalizadas a destruir la ciudad santa, de la cual, al igual que el templo, no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía que Cristo dice aquí en este texto y que en otro pasaje del Evangelio la va a relacionar con una profecía aún más alejada, que es la parusía o la segunda venida de Cristo al fin de la historia. Pero esta, la que hoy aparece en el Evangelio, se refiere específicamente a la destrucción de Jerusalén y del templo, cosa que ocurrió por medio de las tropas romanas que sitiaron la ciudad y la destruyeron. Tropas a cargo del general Tito. Y esa ruina de Jerusalén, esa destrucción, esa devastación, aparece también como consecuencia del pecado de Israel. Es el castigo por haberse cerrado a Jesucristo. Esto que le pasó a Jerusalén y a Israel en general, también podemos y debemos aplicarlo a la propia vida. Cristo ha pasado por nuestra vida y sigue pasando por nuestra vida, como ha pasado por la vida de aquellos hombres. Ha dejado en nuestra vida el mensaje de paz, como dice hoy el Evangelio, el mensaje de salvación, la verdad del Evangelio, y espera de parte nuestra frutos. Frutos de santidad, frutos de conversión. Lo que espera el Señor de parte nuestra es que no nos cerremos a la gracia, para que no nos pase lo que al pueblo de Israel. es una posibilidad esto de cerrarnos a la gracia, no obstante haber conocido a Cristo, no obstante haber recibido el bautismo y los sacramentos, haber escuchado su palabra. Nuestra libertad, muchas veces rebelde, puede hacer que nos cerremos a Jesús y de esa manera perdamos la gracia. Y esa ruina que ocurrió a Jerusalén en aquel año es una imagen también de la ruina espiritual, que es una ruina peor que una ruina de carácter físico. La ruina espiritual que espera a quienes no se quieren convertir, en especial a quienes han escuchado el mensaje de salvación, pero han decidido u optado por el pecado antes que Jesucristo. Con lo cual, escuchando y viendo el Evangelio de hoy, viendo esa imagen que podemos imaginarnos de la Jerusalén devastada, tratemos de pensar en la ruina espiritual. Tratemos de pensar en lo que el pecado en nuestra vida puede ocasionar. No solamente la ruina espiritual en este mundo, sino también la ruina espiritual de manera eterna, ¿no? Que es el infierno, que es la condenación. Cristo ha pasado y pasa por nuestra vida y nos pide frutos concretos de conversión. No nos conformemos con decir que sí, que ya lo conocemos, que hemos sido bautizados, que escuchamos el Evangelio, que escuchamos su palabra o incluso que vamos a misa. Todo eso es muy importante, ciertamente, pero además es necesario actos de conversión, actos de fe, actos de caridad, ya que también muchos contemporáneos a Jesús lo veían, hablaban con él, lo escuchaban, veían sus milagros. La conversión. Hoy se entiende mal en algunas personas entienden mal el concepto de misericordia. Y muchas veces estas personas que lo entienden mal relacionan la misericordia de Dios, que es esa capacidad que Dios tiene de perdonar, de absolver, de compadecerse de nuestra miseria, de acercarse a nuestra miseria, en especial a la peor miseria que tenemos, que no es la física sino la espiritual, el pecado. Dios no se asusta de él, sino que al contrario, se acerca a nosotros para redimirnos de esa miseria a través del perdón. Bueno, eso es la misericordia, ¿no? Todo aquel acercamiento por parte de Dios para subsanar o remediar la miseria humana. Pero una cosa es esto, que es una cosa maravillosa, la experiencia de la misericordia de Dios y del perdón. Pero otra cosa es pensar que porque Dios es misericordioso, tenemos una suerte de licencia para seguir pecando. Pensar que porque Dios perdona siempre o es misericordioso, tenemos crédito para poder pecar. Total, Dios es bueno y perdona siempre. Eso es falso, porque de ser así, eso no es misericordia, sino que sería de parte del hombre un abuso de la misericordia de Dios. Si la misericordia no va unida a la reparación por los pecados y al arrepentimiento, no existe la misericordia, no es misericordia, sino que es otra cosa: abuso, liviandad. Por esa razón, tratemos de no abusar de la misericordia divina, recurrir a ella ciertamente, apelar a la misericordia todas las veces que sea necesario, porque Dios no se cansa de ser bueno, Dios no se cansa de perdonar. Pero ciertamente, junto con esto, también procuremos desear cambiar de vida, desear poner los medios para no pecar, para crecer en la virtud, al menos intentarlo, luchar por eso, arrepentirnos y reparar con penitencia cuando hemos ofendido a Dios. De esa manera estaremos viviendo en la lógica de la misericordia de Dios, pero también de la justicia. Todo esto porque, a la luz del Evangelio de hoy, le pedimos al Señor que no nos pase, en un sentido espiritual, lo que le pasó a Israel en aquel año 70. La ruina, la devastación como consecuencia de la dureza de su corazón. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.